Buenas tardes, amigos defensores del medio ambiente de nuestro querido estado de Baja California Sur. Para quienes insisten en querer destruir nuestro hábitat, no mi desprecio ni mi contención, pero ahí los tenemos, los vamos a estar vigilando, no vamos a permitir la destrucción de nuestro medio ambiente. La ponencia se trata sobre la descripción de unos 5 estudios que se han hecho en otras partes del mundo sobre el impacto del arsénico en la incidencia y desarrollo de diversos tipos de cánceres, ¿no? Las mineras y sus empleadores en diversos medios de comunicación han dicho que las sustancias que se liberan en la explotación de esta sustancia tóxica no produce ningún efecto en la salud de los seres humanos. En varias partes del mundo ya se han hecho varios estudios prospectivos, hechos al azar, etcétera, etcétera. Y aquí voy a describir nada más 5 estudios que demuestran el efecto del arsénico en el desarrollo de algunos tipos de cánceres. En un estudio efectuado en Ontario, Canadá, sobre 54.128 mineros, 54.128 mineros, se observó que después de 20 años de la primera exposición al tóxico arsénico, el índice de cáncer de pulmón se incrementaba un 3.1% por cada 0.1% en el contenido de arsénico del mineral que se trabajó. Este estudio fue hecho por Rusia y colaboradores en 1991 y fue escrito en la revista británica de medicina industrial. Ese es el primer estudio. En Chile se analizaron 575.715 actas de defunción del periodo comprendido de 1950 al año 2000. Se aleatizaron, es decir, se dividieron estas actas de defunción en gente que vivían en las regiones con minerales, en relación con minerales, con presencia en el medio ambiente, y el otro 50% era gente que no vivía en esas regiones. Y se encontró un incremento de más del 300% de incidencia de cáncer de pulmón y vejiga en aquellos seres humanos que fallecieron y que vivieron en medio ambiente donde se explotaban había mineras tóxicas. Un estudio de la población rural de las montañas Apalaches, zona minera de alta tradición, evidenció que el índice de cáncer, 11.2%, es muy superior al índice nacional, que es de 3.9%. Ese es otro dato, amigos, de la alta incidencia, el efecto que tienen estos tóxicos que salen en las exploraciones de este tipo de industrias que quieren imponer aquí en Baja California Sur. Aquí en Baja California Sur, un oncólogo hizo esta declaración de que en el Hospital Salvatierra él veía un incremento muy significativo de cáncer de ciudadanos de Baja California Sur que vivían en esas regiones. Entonces es claro que estos tóxicos que están en el medio ambiente y que van a ser liberados por los diversos métodos que van a utilizar, tienen un efecto negativo en la salud de cada uno de nosotros, produciéndonos las enfermedades y sobre todo el cáncer, que es una enfermedad mortal por necesidad. Gracias. Le pido de favor,